En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Doble discurso, ajuste, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren, miren lo que es, miren lo que es. No dice nada. Y yo decía, yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Ustedes no saben el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Que tienen que pagarle su mejor salario. El negro que sea, pero mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Goles en contra, penales, fouls, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Radio Escuchas en FM, aquí estamos para hacer la lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Agrupación Hijos que lleva ya más de 18 años de existencia en este camino de lucha, de crítica, de denuncia, de violaciones de derechos humanos ayer y hoy. Hoy incluso en el gobierno de los derechos humanos. Tenemos varias cosas para compartir con ustedes en el día de la fecha. En principio vamos a dar algunos contactos con la agrupación Hijos La Plata porque nunca está de más. Siempre recibimos información, quejas, denuncias, pareceres de distinta índole. Y ya que estamos, vamos a hacer una denuncia. Porque en esto de la internet a veces hay buenos tragos y a veces hay malos tragos. Y venimos pasando un problemita con nuestro correo de Yahoo. Que ha sido permanentemente hackeado y nos han obligado a cambiar las contraseñas. Hay una serie de complicaciones que para una organización que se maneja con su prensa a través de correo electrónico lo complica. Así que el hijos-laplata@yahoo.com.ar está completamente viciado de nulidades, hackeado y no sé qué ha pasado. Nos han incluso enviado correos en nombre nuestro pidiendo dinero y varias cosas que si nos conocen saben que no somos ese tipo de gente, así que vamos a hacerlo público finalmente. Así que para comunicarse con nosotros nos escriben no al Yahoo de Hijos, sino a hijoslaplata@gmail.com a partir de ahora. Y lo que sí pueden visitar normalmente es, bueno, Facebook y Twitter, Hijos La Plata, y nuestros dos blogs con información, hijosprensa.blogspot.com.ar. Hijos La Lucha, que es el blog de este programa de radio, hijoslalucha.blogspot.com.ar. En el día de hoy vamos a hablar de un par de cuestiones. En principio, en el día de ayer llegó a sentencia finalmente lo que fue el primer juicio por delitos de lesa humanidad efectuado en la provincia de Jujuy. Primer juicio luego de casi 10 años de caídas las leyes de impunidad. Un promedio bastante pobre para el desempeño de la justicia federal en el norte del país y en realidad algo que se da de bruces con esta pretensión que a fines del mes pasado el secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda ha intentado manifestar de que los juicios se van a cerrar en 2015. Vamos a ver qué pasa en una provincia como Jujuy, que está teniendo su primer juicio, el día de ayer terminó, si el secretario quiere cerrar los juicios en un año y medio más. Así que veremos, vamos a comentar el caso, ¿no? De este juicio que finalmente llevó a sentencia ayer. Tres de los acusados, Bulgheroni, Braga y Vargas, finalmente condenados con las condenas que se esperaban, ¿no? Dos perpetuas y una 25 años. Y bueno, vamos a desmenuzar estas causas que llegaron a sentencia en el día de ayer con la compañera Eva Arroyo de Hijos Jujuy para charlar un poco alrededor de este juicio y alrededor un poco más también de lo que viene sucediendo en Jujuy. Había un juez que trababa las causas que finalmente año pasado renunció, hay un juez que un poco más trabaja, pero hay cuentas pendientes también en la justicia en Jujuy. Está la causa Blaquier, el empresario dueño del ingenio Ledesma, que fue procesado el año pasado finalmente después de varias peripecias para eludir la justicia. Así que vamos a charlar con Eva Arroyo de Hijos Jujuy alrededor de este primer juicio que llegó a sentencia a Jujuy y todo lo que queda pendiente, ¿no? Además, en el día de la fecha vamos a hablar un poquito sobre, bueno, la marcha que hubo esta semana, sobre el primer mes que se cumplió de las inundaciones en la ciudad de La Plata, este crimen social por el cual todavía hay impunidades dando vuelta. Hay más de 50 y tantas personas muertas, ¿no?, por consecuencia de este crimen social. Y bueno, y toda la desidia y todas las cosas que salen a relucir en momentos de extrema necesidad y tensión como son estos. Cayeron unas gotas esta semana. Algunos tuvieron problemas nuevamente con inundaciones en las localidades de Berisso, Ensenada, etcétera. Pero hay ya como una especie de trauma social con el hecho de la lluvia en la ciudad de La Plata. Cada vez que llueve un poco más de la cuenta, estamos todos bastante nerviosos. Así que vamos a estar comentando el movimiento de asambleas de vecinos inundados que estuvo finalmente marchando esta semana a un mes de este crimen social, con una serie de denuncias y planteos al municipio y a la provincia. Vamos a comentar eso también en el programa del día de la fecha. Y nos vamos a anticipar a una actividad que vamos a hacer el día lunes. Vamos a estar representando nuevamente nuestro libro La Justicia Cuentagotas, en este caso en el partido de Lanús, en Valentín Alsina, en el marco de lo que es la lucha por que se investigue si en el predio de la ex fábrica Campomar, esa fábrica justamente ahí en Valentín Alsina, donde un grupo de vecinos están denunciando que hay mucha información para afirmar que fue un centro clandestino de detención. Así que en una escuela que está dentro de ese predio, que es un predio muy grande, más de 10 manzanas, en esa escuela vamos a estar el lunes charlando un poco sobre los sitios de memoria, sobre la falta de investigación que hay alrededor de los lugares que han sido centros clandestinos de detención. Y bueno, particularmente hablando de nuestro libro La Justicia Cuentagotas, que es un análisis, como ustedes saben, de los juicios a los genocidas a casi 10 años de caída de las leyes de impunidad. Pero justamente ese libro lo pueden conseguir ustedes en Librería Giroloco, que es nuestro auspiciante y que nos acompaña de esta manera. Librería Giroloco, Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giroloco, teléfono 483-8186. Librería Giroloco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Bueno, Librería Giroloco, entonces, nuestro auspiciante, la librería que nos acompaña como el año pasado, como este, esperemos que hacia adelante sigamos teniendo buenas migas. Les decía, en Giroloco se puede conseguir nuestro libro La Justicia a Cuentagotas, análisis crítico de 10 años de caída de las leyes de impunidad, el proceso de reapertura de las causas contra los genocidas, y en Capital también lo pueden conseguir en la librería Espacio Jurídico. Mucho de leyes no entendemos, no somos muy amigos de la ley, más bien todo lo contrario, pero bueno, Espacio Jurídico, librería de Capital, donde se consigue el libro de Hijos La Plata. Esto es Talcahuano 487, Espacio Jurídico, y hay un celular 011-4382-4220. Dicho esto, vamos a escuchar un poquito de música, así nos metemos en tema y no desperdiciamos más el tiempo, tenemos una hora nada más. Y vamos a escuchar a una banda platense, una banda de las bandas nuevas de La Plata que más me han gustado en los últimos tiempos. Se llama Casimiro Roble. Tienen dos discos editados. Este tema es de su segundo disco. Y es un temita que le vamos a dedicar a los tránsitos de los pasillos del edificio de 12 y 53, donde se escuchan muchas sonrisas falsas últimamente. Así que escuchamos a Casimiro Roble haciendo Sonrisas Falsas. Cortos cerebros, sonrisas plásticas, orgullosos de su pureza externa. No me dejan pensar, no me dejan ni hablar. Oscuras voces acercan hacia mí, intentan convencerme de su horror, de sus mentes ni hablar, de sus mentes ni hablar. Tratando de inventar el arma que los proteja de los demás. Rompe sus mentes tratando de encontrar su alma. Mundo mejor y seguiremos haciéndolo. En el medio hay otras luchas y una importante son las de los juicios, pero aquí hace más de 500 años que están peleando por una vida digna, por alimento, comida para sus hijos, techo, abrigo, hace muchos años. Hace mucho que siguen dando, dieron sus vidas y siguen dando. También hay que tener en cuenta cómo se forma el hijo de este pueblo que se pone un uniforme de policía, de gendarme, y que lo usan las grandes empresas para hacer sus negocios. Y él es el que aplica, el que está golpeando el lomo, porque a la plata no la van a contar ellos después. Eso también, porque acá las balas no llegan, no van para cualquier lado, tienen destinos. No se dejen usar por aquellos que no les va a alcanzar la vida para contar la plata que están juntando. ¿Y ustedes le van a ir a hacer ese trabajo sucio? No, muchachos. Nuestra posición, los hijos de Luis y Olga Redes, tenemos una posición clara e inequívoca frente a la violencia de los impunes que son ellos. Que lo que siempre, marchas pacíficas, reclamos justos y verdaderos, pero que van a ir a la justicia, van a ir a la justicia. Porque han afectado nuestro más íntimo honor y nuestra dignidad, no solo a los hijos, sino a todos los perseguidos de este pueblo, y porque Blaquier finalmente es responsable por haber pagado el golpe de los 30.000 desaparecidos, de los muertos, fusilados y exiliados. Bien, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de la agrupación Hijos La Plata. Escuchábamos ahí audios de lo que fue, bueno, alguna de las actividades de la marcha del apagón del año pasado. A una compañera es detenida y a una de las hijas de Olga Márquez de Aredes. Para introducirnos en este tema que tiene que ver con el primer juicio por delito de lesa humanidad en la provincia de Jujuy, que llega a sentencia, que ha llegado a sentencia finalmente el día de ayer. Antonio Vargas, José Bulguerón y Mariano Rafael Braga, condenados por las penas que se había pedido. Pero estamos en comunicación telefónica para hablar un poquito más al detalle de esto con la compañera Eva Arroyo de Hijos Jujuy. Eva, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Te saluda. Bien, un poco difónica después de todos los gritos, de la emoción y qué sé yo, pero bien, bien. Bueno, finalmente, dentro de lo acotado que era este juicio, eran solamente tres represores, Menéndez había quedado afuera de la causa casi al inicio, finalmente se condenó por lo que se había pedido, bueno, este juicio que había incluido una acumulación de cinco causas distintas y que finalmente llegó a sentencia el día de ayer. ¿Cómo lo vivieron ahí? Mira, nosotros estábamos muy expectantes porque, bueno, viste la mala experiencia que una tiene con, en relación a los tres imputados, tiene que ver con la mala instrucción que hizo Olivera Pastor, por eso llegan solo tres imputados al juicio, ¿sí? Y en tanta mala experiencia dentro del sistema judicial federal de Jujuy, estábamos como expectantes, no teníamos la certeza ni digamos, tampoco de que fuera perpetua ni de que no lo fuera. La verdad que fue toda una sorpresa satisfactoria. Sí veníamos hablando y presionando para que, en el sentido este, ¿no?, explicando ante la justicia de que este tenía que ser, porque era una condena ejemplarizadora, porque en relación a los tres, son tres personas que fueron los mayores responsables dentro de la cúpula del ejército y de inteligencia. Creo que no tenía que ser menos la condena. Pero como nosotros recibimos tantos reveses en la justicia, estábamos como expectantes, ¿no? La verdad que fue un día histórico para Jujuy. Vos pensás que dentro de las causas, a partir de los habeas corpus que se habían ido presentando en la década del 70 y en el 80, después de vuelta a la constitucionalidad, solo se había podido imputar, digamos, hacer una imputación, ni siquiera llegado a proceso, llegar a imputar a Braga y a Lescano, y a Herrera, creo, tres de los cientos de represores que habían sido responsables del terrorismo de Estado. Jamás se llegó a un juicio, jamás se pudo sentar en el banquillo a nadie, jamás se lo procesó a nadie. Entonces, la verdad es que para Jujuy es un hecho histórico. Y tener el honor de los que estábamos, de las que estábamos ahí, los que estábamos ahí, de presenciar ese hecho, fue muy satisfactorio. Creo que ni siquiera tiene que ver digamos, te pone las pilas y una lo que a lo que te remite es cumplir con los compañeros, que los mineros que estuvieron, que la pasaron tan mal después del terremoto estado, fueron después de la libertad abandonados, y los compañeros que los 6 desaparecidos por los que se llevaban las causas, ¿no? Sí, sí, sí. Te quería preguntar, haciendo un poco un balance de lo que fue el año pasado hasta este año, hasta la sentencia del día de ayer, porque han pasado varias cosas en Jujuy, algo se ha movido la cosa. Sí. Decías vos, el juez Olivera Pastor, renunciado en marzo del año pasado, en abril asume el juez subrogante, Fernando Poviña, que trabaja de otra manera, digamos. Contanos un poco, para empezar, las críticas puntuales que se hacían a este juez Olivera Pastor, las maneras de trabajar, entre comillas, que tenía, y que era un verdadero tapón para las causas, ¿no? Sí, mira, la verdad que de marzo a esta parte ha habido en el tema de la instrucción un avance cuanti y cualitativo importantísimo, ¿no? Uh-huh. La detención de lo que no se podía lograr en 6 años de un montón de represores se llevó a cabo en este proceso. Lo que sí es que la Cámara Federal de Salta nos ha liberado 2 represores. Bueno, esa es una tarea que nos tenemos que dar porque había convivencia entre Olivera Pastor y la Cámara Federal de Salta. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de por qué él no encarcelaba a los represores. Nosotros vivimos en una provincia limítrofe donde, digamos, los camellos, la aduana, como el contrabando, el paso de la coca, todo esto, digamos, es un cotidiano. Uh-huh. Pero a eso sí eran detenidos, ¿no? Porque había lugar en la cárcel, en la Unidad Federal 8. Claro. Pero para los represores no había lugar. No tenía lugar donde detener los represores, ¿no? Este es uno de sus argumentos. Y siempre eran tratadas las causas dentro de la instrucción, era tratada como un delito común, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, las pruebas no eran valoradas, porque si vos lo valorás como un delito común, 37 años después, claro, las pruebas es como si fueran insuficientes, ¿no? Uh-huh. Él había sido funcionario en el 81 de la Intendencia del Libertador General San Martín. Uh-huh. O sea, todo un combo, una convivencia, el hijo abogado es abogado de la gendarmería. Digamos, la teníamos toda en contra, ¿sí? Claro, claro. Por suerte, digamos, a partir de la presión de los organismos y el acompañamiento de las organizaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Pudimos revertir esa situación. Y como te dije antes, las causas han tenido un avance cuanti y cualitativo importantísimo. Sí, algunas de las cosas que se empezaron a trabajar el año pasado a partir de la gestión del juez Poviña, bueno, fue el allanamiento a la empresa Ledesma, a las oficinas, que reveló esos informes de inteligencia, tanto en dictadura como hasta el año 2005, inteligencia sobre las actividades de la marcha del apagón, ¿no? ¿Eso en qué quedó? Eso está en un... es un proceso que se lleva, paralelamente a las causas de lesa humanidad. Uh-huh. En marco de esa investigación se secuestraron también de la comisaría de Libertador un montón de libros de ingreso, de egreso, de salida. Eso está vinculado con los delitos de lesa humanidad, pero corre paralelo porque no tiene que ver con específicamente con los delitos por el tiempo, en el momento en que se hizo. Por ejemplo, lo que se recaudó de Weiss, de creo que de Patriñán y creo que de algunos de los dirigentes de lo que fue la obra social del sindicato en los años 70, fue como prueba dentro de los delitos de lesa humanidad. Y este allanamiento, digamos, esa otra prueba que tiene que ver con el informe entero de inteligencia, con fotos, qué dijo aquel, que inclusive dice que había colaborado gendarmería y policía de la provincia, que obviamente se niegan, está corriendo paralelamente, ¿no? A las causas del delito de lesa humanidad. Entre mayo y julio del año pasado, bueno, finalmente se avanzó un poco sobre las responsabilidades del ingenio Ledesma, Alberto Lemos, ¿no? Ex administrador del ingenio, y el presidente del directorio, Carlos Pedro Blaquier, que hizo las mil y una, recordemos, para no ser indagado, pero que finalmente fue procesado, ¿no? Sí, lo más gracioso es que argumentaba problemas de salud para venir a Jujuy, y después cuando se organizó una marcha con un abrazo, digamos, porque tiene que ver con que los pobladores sienten que la empresa, digamos, es la que les da de comer. Ahí hay una hay una gran presión, porque también tiene que ver con el terror de la desocupación, ¿no? Uh-huh. Él viajó a acompañar esa, a agradecer esa marcha, ¿no? A Lemos nos costó muchos meses detenerlo, encarcelarlo, porque estaba en un country en Buenos Aires. A Lemos lo detuvieron hace un mes, más o menos, pero se presentó ante el juzgado diciendo que él estaba... Si no supiéramos lo nefasto que es cualquier persona que se lo encuentra en la calle, piensa qué tipo tan educado, qué, qué buen ciudadano, diciendo que él estaba a favor de que se investigue, que la barbaridad que se había hecho y todas esas cuestiones. Un nefasto, perversos. Uh-huh. La perversidad persiste en cada uno de ellos. En cada vez que toman la palabra, es increíble cómo Braga perversamente se ha negado sistemáticamente de que ha sido responsable del secuestro de Álvaro García en el último, digamos, en el juicio que tuvo condena ayer. Sí. Inclusive los abogados defensores que utilizan la perversidad de jurídica, técnica jurídica, uh-huh. Creo que una de las pocas provincias donde se pidió el falso testimonio de los testigos, uh-huh. Los defensores nefastos que han tenido, defensores oficiales, que han sostenido el terrorismo de Estado, que la señora Martínez, que la cabeza de las defensorías oficiales, tendría que estar al tanto de que sus empleados sostienen, por ejemplo, una frase: yo no voy a hacer alusión a si está bien o está mal el allanamiento, uh-huh. pero bueno, no es así en defensa de Vargas, ¿no? Uh-huh. Y en otros. El problema es que esos defensores también a su vez oficiales defienden a los más pobres de esto, porque la cárcel está hecha para los pobres. Claro, pero trabajan menos en ese caso, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Y la perversidad con la que se manejaron los defensores, la perversidad con la que se manejaron los imputados, digamos, uno solo es el que tomó la palabra. Uh-huh. Igual, de todas maneras, fue todo un proceso el reconstruir, aportando la verdad histórica. Creo que fue una de las cosas más valiosas el testimonio de los compañeros mineros, los compañeros, digamos, de Ledesma y las compañeras que se atrevieron a denunciar los ataques sexuales que muchas veces no habían sido denunciados. Uh-huh. Todo eso tuvo su fruto. Uh-huh. Nosotros nos fuimos a festejar y ellos se fueron a la cárcel. Uh-huh. En este juicio que concluyó ayer, se reconstruyeron las desapariciones, decías vos, de varios delegados y trabajadora de la empresa minera Aguilar. La represión, sí. Claro, sí. La represión también en varias localidades periféricas, ¿no? Y bueno, el caso, parcialmente el caso del intendente Luis Aredes y otros presos políticos también, claro, alojados en el servicio penitenciario. Sí. Pero te quiero preguntar, ¿hay una idea de todo, una dimensión concreta de todo lo que queda, digamos, está pendiente Blaquier también en parte, en la otra parte de Aredes, de la causa Aredes y Burgos, pero hay una dimensión real de todo lo que queda todavía en Jujuy por instruir, por hacer avanzar? Queda muchísimo. Vos pensás, Julio, que es la primera causa. Me imagino que a mediados de año lavarán la próxima, que son Giribaldi y otros, que son 7 compañeros del ERP que fueron sacados del penal el 10 de junio. Y en Burgos Luis y otros, que es la causa de Guerrero, que tiene, donde está Blaquier, en el que está más comprometido, digamos, por el que se lo procesó, uh-huh. Está todavía en instrucción. Uh-huh. Es una causa que tiene, digamos, una dimensidad política y una dimensidad, digamos, testimonial, que todavía está en instrucción. No creo que sea la de precisamente la Blaquier la próxima causa elevada a juicio, sino que son las de estos 7 compañeros del ERP, claro, que fueron secuestrados del penal. Uh-huh, uh-huh. Bueno, va a ser importante entonces este año sostener la movilización, sostener el apoyo a los juicios, no solamente en el afuera, sino, bueno, en todo lo que tiene que ver con la difusión, con el apoyo popular a estas causas, porque también, bueno, nosotros tuvimos la experiencia del año pasado cuando fuimos. Esto que contabas hoy, ¿no? Estábamos de un lado los que estábamos movilizando, por el proceso de memoria, de verdad, de justicia, y del otro lado también en Libertador General San Martín habían movilizado a la sociedad para defender a la empresa, al ingenio y la impunidad sobre esos crímenes también. Así que va a ser importante sostener esa movilización. Sí, yo creo que una de las cosas más valiosas que aportó el testimonio, sobre todo para los pobladores de que son trabajadores, sí, ¿no? Trabajadores que dependen de la empresa, es que todo lo que han ido denunciando todas estas décadas los compañeros que han sobrevivido a la noche del apagón, los de la obra social, es real. Esto se está plasmando, es reconstruir, como te dije, y es trabajar sobre... Blaquier no es cualquiera. Blaquier es un tipo que ha sostenido el poder económico y a partir del poder político dentro el nexo que tiene con los partidos tradicionales dentro de Jujuy es muy importante, ha sido sostenido por los partidos, digamos, es sostenido por los partidos tradicionales, el PJ, la UCR. Esa va a ser una batalla, aparte de sabemos que son batallas políticas las de los juicios, pero ¿sí? Esta sobre todo la de donde está imputado Blaquier, ¿no? Uh-huh. Nos queda todavía un trecho largo. Igual todas después de que la sentencia pensamos, che, no tenemos que venir la próxima semana a la audiencia. Es como decir, ¿cómo? ¡Qué raro! Cambió algo. Pero sí, pero después tenemos que retomar las pilas un par de meses para volver de nuevo a la cotidianidad de la lucha. No dejamos la lucha, pero es así, digamos. Seguro. Bueno, Eva, queda mucho entonces por luchar, por hacer. Y bueno, nos vamos a estar viendo muy probablemente en julio de año. Vamos a andar por allá por Jujuy para la marcha del apagón. Así que bueno, queda mucho por hacer y en eso estamos, ¿no? Así que te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde La Plata. Los felicitamos por la tarea que han hecho y que bueno, tuvo su fruto ayer. Y hay que seguir adelante, ¿no? Así es. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes por la comunicación. Dale, un abrazo grande desde aquí de La Plata. Bueno. Pasaba entonces la compañera Eva Arroyo de Hijos Jujuy. Y decíamos, bueno, la mínima satisfacción por la mínima reparación que el Estado puede hacer 37 años después por estos crímenes horrendos, delitos de lesa humanidad. Finalmente entonces, Braga, Vargas y Bulgheroni fueron condenados el día de ayer. Voy a decir esto, Antonio Vargas era director del Servicio Penitenciario de Jujuy durante el primer año de la dictadura, le dieron 25 años de prisión. José Bulgheroni y Mario Rafael Braga, dos tipos que actuaron como parte del esquema represivo del área 323 del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, con sede en el Grupo de Artillería Mecanizada 5, la guarnición Jujuy. Estos tipos fueron condenados a cadena perpetua. El juicio incluyó cerca de 43 víctimas, más de 170 testigos pasaron por ese juicio. Y bueno, como lo decía la compañía, es el primer juicio que llega a sentencia y queda mucho por hacer. Por eso nos sorprenden a veces algunas declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, que ha dicho su aspiración a que en el transcurso de 2015 empiecen a concluir los procesos judiciales. En el 2015. Dice, bueno, ahora tenemos megacausa ESMA y La Perla, que van a tardar entre un año y medio en concluir, esto es 2015. Pero dice Fresneda, lo importante es que hay una dinámica que nos lleva a creer sobre la posibilidad cierta de empezar a cerrar las causas que comenzaron a investigarse desde 2003 en adelante. Vamos a ver cómo les caen estas declaraciones a los compañeros, por ejemplo, del norte del país, de Jujuy, donde recién están empezando con la primera sentencia, el juicio que llega a sentencia el primero, 10 años después de caídas las leyes de impunidad. Y otros datos les iba a comentar, por ejemplo, en la propia provincia de donde es oriundo el señor secretario Martín Fresneda, 4 juicios con sentencia hubo en 10 años de caídas las leyes de impunidad. Repasemos el resto de las provincias del noroeste, por ejemplo, la jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, con sede en Córdoba. Tucumán tuvo 5 juicios con sentencias, en la provincia del noroeste que más juicios tuvo, obviamente muchos fragmentados, a 1 o 2 imputados por vez. Salta, la provincia de Salta, tuvo 4 juicios, Santiago del Estero 2, La Rioja 2, San Juan 1, San Luis 1, Catamarca 1 y este juicio de Jujuy que concluyó ayer. Son un total de 21 juicios en 8 provincias, 94 condenas sobre 70 represores y 168 casos de compañeros víctimas del terrorismo de Estado. Así que 21 juicios en las 8 provincias del noroeste parece que es suficiente para el doctor Fresneda, que quiere cerrar los juicios en 2005. Así que cerramos este bloque con el momento de la obsecuencia, el doctor Fresneda. El momento de la obsecuencia. Martín Fresneda tiene 37 años, es abogado. Sus padres fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar en la denominada Noche de las Corbatas, y así se las llamó porque las corbatas son tan asociadas a la profesión de abogados. Los dos lo eran, defendían los derechos de los trabajadores. Es uno de los fundadores de la agrupación Hijos. Fue nombrado como secretario de Derechos Humanos de la Nación en el lugar del fallecido Eduardo Luis Duhalde. Doctor Juan Martín Fresneda, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para el que habéis sido nombrado. Sí, juro. Momento de la secuencia. Queridos amigos, muy buenas noches. La bandera del pozo. Aquella bandera del pozo. Somos tantos compañeros, poníamos letra a letra, pero creamos esta organización, hijo, que tanto orgullo nos lleva en el corazón. ¡Arriba la familia, vamos! Que vengo aquí a asumir esta alta responsabilidad, porque somos muchos los que cuando Néstor nos dijo, vengo a invitarlos a un sueño, acá estamos, Néstor querido, con el coraje, la fortaleza de los 30.000, aquí estamos, Presidenta, muchas gracias por considerar la posibilidad. He sido uno de los tantos chicos que se ha criado en los locales de los organismos de derechos humanos. Momento de la secuencia. A la construcción de este proyecto nacional y popular. Proyecto al cual me enorgullece formar parte del cumplimiento de la soñada justicia social. Esta filosofía de los derechos humanos que debe convertirse en teoría y debe convertirse en una teoría de Estado. El momento de la obsecuencia. Nosotros quisiéramos definir con una sola palabra lo que viene para la ciudad de La Plata. Nosotros decimos garantizar la paz social en nuestra ciudad. El intendente desde antes que se inicie la tormenta estuvo al frente de todas las los operativos. Y eso implicó la toma de muchísimas decisiones que el intendente al frente lo hizo. No, ya desde ayer estaba aquí en la ciudad. ¿Saqueo? No hubo saqueo. No. Hubo, no. En Mercado B intentaron algunas personas sitiarlo, pero la policía, eso fue a la mañana, y en un disco también. Y a la tarde, en 44 y 145... un grupo de jovencitos pretendió asaltar, de alguna manera, no saquear, un par de kioscos, que fue rápidamente disuadidos por la policía. Vamos a poner todo para reconstruir lo que viene después, porque las muertes no las vamos a poder reconstruir. Por eso, mi pedido es hacia los vecinos organización. Hay muchos que están muy enojados y tendrán sus razones, pero hay otros que no deben ser vecinos, que deben ser agitadores o violentos, porque no quieren que se los ayude. Con el ministro Casal hemos organizado un operativo especial para esta noche en estos barrios, por lo tanto va a haber más de 400 policías de la policía de nuestra provincia, con la coordinación del ministro Casal con Berni, con Fuerzas Armadas, el caso del Ejército, Prefectura, todo el trabajo que está haciendo también Gendarmería con nuestros voluntarios, reforzados por el Grupo Halcón y por vehículos especiales provistos por el Ejército Argentino para poder ingresar a aquellos lugares impenetrables. intendente, desde antes que se inicie la tormenta, estuvo al frente de todas las... Pero hay otros que no deben ser vecinos, que deben ser agitadores o violentos, porque no quieren que se los ayude. Tengo la profunda tristeza de anunciarles que hay 46 al momento víctimas. Fueron rápidamente disuadidos por la policía. La lucha que nos parió. Bueno, esto sigue siendo La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Por la vía de Facebook se comunicó Delia Fernández, a la cual agradecemos. Dice, gracias por difundir los juicios de Jujuy, vamos por lo que falta, incluido Blaquier. Seguramente, Delia, en eso estamos, pero no poniéndonos tiempos como quiere Martín Fresneda. Aclarémoslo. Está junto a mí aquí Patricio Enrique Rodríguez, que ha llegado finalmente. ¿Cómo anda, Pato? Bien, un poco enfermo, pero ya mejorándome, así. Ahí. Acá siempre, o sea, está bien, acá en la radio se me mejora un poco de mis problemas de resfrío y esas cosas. Bien, los cambios de clima, ¿qué va a ser? Bueno, y los cambios de clima que generan cuestiones sociales importantes. A un mes de la inundación movilizamos, dijo la asamblea, el grupo de asambleas barriales. Se estuvo movilizando el jueves 2 de mayo pasado, a un mes de las inundaciones, allí en Plaza Moreno. ¿Estuviste presente? Así es, ahí estuvimos presentes con algunos compañeros, estuvimos viendo qué es lo que estaba pasando. Uh-huh. Muy interesante, según yo soy bastante malo para contar gente, según algunos compañeros había entre 1.500, entre 1.600 personas. Uh-huh. Yo no soy muy bueno para contar a la gente, así que no sé si realmente será esa cifra, pero sí, bastante gente, tres cuartos de la plaza ahí Moreno con gente de las distintas asambleas, con bastantes organizaciones de todo tipo, de las asambleas barriales, digamos más cercanas a la ciudad, o sea, al conurbano, y un poco más alejándose de la ciudad de La Plata, y también obviamente organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas y organizaciones sociales. Había un pliego de reivindicaciones que está bastante concreto y claro, a esta altura del partido. Hay una serie de 7 puntos que tienen que ver con esclarecimiento del número real de víctimas. Es lo principal, se pone arriba de todo incluso. Juicio y castigo a los responsables políticos de este crimen social de las inundaciones. Subsidios y resarcimientos. Ejecución de las obras hidráulicas que estaban pendientes. Derogación del Código de Ordenamiento Urbano, el tan cuestionado Código de Ordenamiento Urbano, esclarecimiento de lo que pasó en YPF. Digamos, hay una serie de reclamos que tienen que ver con algunos de orden reivindicativo económico y otros más de orden político, ¿no? Porque las responsabilidades políticas no han quedado, digamos, muy marcadas, y en realidad somos bastante pesimistas, porque en un país en el cual no se puede determinar la responsabilidad penal de un titular de ejecutivo que es jefe de una policía, como puede ser un presidente de la nación, un gobernador de una provincia, acá nadie nunca pagó políticamente por utilizar a su policía para matar gente. Somos muy pesimistas al respecto de el hecho de que los responsables políticos de esta también masacre, crimen social, puedan llegar a pagar. Pero de todas maneras el reclamo está y es concreto en las asambleas vecinales, ¿no? Claro, así es. Y es muy interesante eso porque, como decía una consigna por ahí, si bien nos tapó el agua, nos tapó también la corrupción. Uh-huh. Y esto tiene que ver con lo que vos mencionabas con uno de los puntos, por ejemplo, con el COU, con el Código de Ordenamiento Urbano, que esta reforma tuvo lugar en el 2010, si se acuerdan, y fue impulsada por el Consejo Deliberante de Pablo el brujerismo, por llamarlo de alguna forma. Esto generó una ciudad, una gran especulación inmobiliaria, que esta especulación se viene viendo ya de hace bastante años, y era una cosa que yo comentaba la otra vez acá. O sea, cuando pensamos en construir una ciudad, construimos una ciudad, pero ¿para quién? Uh-huh. O sea, uno puede decir sí, para los habitantes de La Plata, pero el problema de que esta sociedad, no solamente acá en la Argentina, sino en el resto del mundo, está dividida en clases. y cuando está dividido en clases, entonces generalmente las cosas se hacen para el sector más acomodado, que algunos lo llaman la burguesía, los ricos y poderosos, bueno, dependiendo cómo lo podamos llamar. Entonces nuevamente se construyó una ciudad al servicio de los ricos y poderosos y al servicio de las grandes inmobiliarias para que puedan especular. Uh-huh. Por el otro lado, ahí también se veía en lo audio, esta cosa de la responsabilidad del Estado. Uh-huh. ¿Ya? Hay muchas organizaciones políticas y sociales que dicen, no, acá hubo un Estado ausente. No hubo un Estado ausente. Estuvo el Estado presente y en una de sus principales funciones. Una de sus principales funciones es la coerción. Uh-huh. O sea, cuando se militarizan nuestras calles de nuestra ciudad, tanto el conurbano del centro de la ciudad como a los alrededores, los distintos barrios, hay un Estado presente. Uh-huh. O sea, que administra tanto la policía, la gendarmería y el ejército en otras ocasiones, el Estado. Más allá si el gobierno es nacional, provincial o municipal, hay un Estado que está presente. Uh-huh. Y ese Estado, bueno, vuelvo a decir, cumple la función que históricamente ha tenido de un aparato, de una clase social sobre otra. Uh-huh. Entonces, lo que nos debemos ver acá, de que este tipo de desgracia, lo que nos hacen ver es reflejar que existen estas dos clases. Por el otro lado, está el hecho este de que, ¿quiénes se empezaron a organizar? ¿Cómo fue esa solidaridad? Y el impacto que tuvo esa solidaridad supuestamente apolítica, sin tener un posicionamiento, que es mentira, uh-huh. Es el rol que juegan los medios, y también el rol que juegan los medios como parte del Estado, más allá de que si son parte de un monopolio determinado, llámese Clarín, o la competencia, ese monopolio, que puede ser, no sé cómo llamarlo. El monopolio oficial. Claro, el monopolio oficial. Pero tanto ambos monopolios están muy, muy de acuerdo en el sentido de que acá no pasó mucho. Uh-huh. La inundación tuvo una fecha de término. Tuvo la fecha de término cuando se cerró la campaña de solidaridad ahí en la Facultad de Periodismo de nuestra universidad. Y bueno, y se terminó la inundación. Uh-huh. Salvo con la movilización del día jueves pasado, que salió en distintos canales de televisión, que se le dio bastante énfasis en eso. Y ahí sí, nuevamente, los intereses de los sectores interburgueses se reflejaron. O sea, algunos diciendo, no, todo esto es culpa del gobierno nacional, bla, bla, bla. Uh-huh. Acá, el que la pasa más mal es el municipio, por llamarlo de alguna forma. Pero sí. Ves, pues más bien por pugnas que existen dentro del bloque del poder. Seguro, seguro. Bueno, hay pendientes varias cosas dentro de los reclamos de las asambleas vecinales. Estaba leyendo aquí algún detalle de los puntos reclamados, lo que tiene que ver con el esclarecimiento de víctimas, que decimos que siempre es la primera cosa que se pide. Dice, la búsqueda de justicia implica nuestro derecho a conocer la verdad y se exhorta a crear una causa judicial en este sentido, a construir una comisión investigadora independiente, donde estén familiares de víctimas, organismos de derechos humanos, asambleas barriales, para determinar responsabilidades políticas de este crimen social y, concretamente, el número real de víctimas esclarecido e investigado. Ya a esta altura parece ocultar muertos, parece una estrategia fatal, como dice algún programa de esta emisora. Veremos. Aquí hay también responsabilidades no solo del municipio en este sentido, sino sobre todo de la provincia, digamos, porque sí, la obviamente. Parte investigativa y en función judicial y en función policial, digamos, también hay responsabilidades de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli. Pero en este año electoral, probablemente en uno o dos meses más estemos hablando de otra, o los políticos estén hablando de otra cosa, y viendo cómo se recompone el consenso alrededor de este esquema democrático, y no viendo estas responsabilidades, esclarecimiento de número de víctimas y responsables políticos de esta masacre también, ¿no? Exactamente, y por último, yo quiero, a mí me parece bastante interesante esto de los famosos saqueos, o sea, en el audio se escuchaba uh-huh. que decían sí hubo saqueo, después no hubo saqueo. En el fondo, el saqueo sí o saqueo no, los saqueos son una respuesta que tiene el pueblo ante la falta de respuesta, digamos, de una respuesta material y concreta que no sea la represión. Ante otro tipo de saqueo, claro. Que es el organizado desde arriba, ¿no? Exactamente. y es una respuesta histórica. O sea, ahí existe, uno puede decir, no, el lumpen es gente que no está organizada, etcétera, etcétera, pero ahí hay una memoria histórica. O sea, la respuesta siempre ante las crisis por parte del gobierno, ha sido de todos los gobiernos, ¿ya? Uno más, otro menos, es la represión, todo esto, y la respuesta de los de abajo siempre ha sido tratar de sobrevivir. Y dentro de eso sobrevivir, obviamente, está el tema de los saqueos, pillajes, o como lo queramos llamar. Y eso es parte de la experiencia de los populares y de la memoria histórica de los populares. Entonces, claro, que después también se utiliza para poder justificar el por qué está la represión en la calle. Pero esa represión en la calle siempre está. Lo que pasa es que hay momentos que es más visible, como en estos casos, y hay otros momentos que es un poco más invisible, porque andan, no sé, están preocupados de otro tipo de cosas, bueno. Como siempre en este país, pero bueno, veremos en qué deriva esta situación. Las asambleas barriales están de pie por ahora, y están con un programa de reclamos bastante claro y concreto, así que veremos en qué deriva esto. Claro. Y lo otro que también es interesante, que se dio como respuesta, que más de la academia, por llamarlo de alguna forma, no sé cómo plantearlo, es el tema de los relevamientos. Ajá. ¿Ya? Que si bien todavía no hay respuesta, no hay como un informe, digamos, de cuáles son los resultados de este relevamiento a los distintos barrios impulsado por el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, es interesante ver por qué. Obviamente los resultados que van a arrojar en algún momento se pueden poner en contraposición con lo que nos dicen los distintos gobiernos, que un poco el ejercicio también que se hace desde Hijos en la Plata, o sea, obviamente con otro tema que tiene que ver con los juicios. Entonces, muchas veces desde la institucionalidad del gobierno, del Estado, lo que se presentan una serie de cifras que se acomodan dependiendo del devenir político del momento. Y son las organizaciones de derechos humanos, en el caso de los juicios, las organizaciones que, no, en realidad acá lo que pasa, hay tal cantidad de juicios, hay tal cantidad de condenados. Bueno, hoy día son estas organizaciones también sociales, estas organizaciones del pueblo, con apoyo de alguna organización política, más que mal, son las también las que van a tener la tarea de decir en algún momento, bueno, acá hubo tantos desaparecidos, acá el daño real a la ciudad fue tal, el cual, el daño estructural, etcétera, etcétera. Tristemente tenemos que terminar haciendo ese trabajo, ¿no? Exactamente. Porque debería hacerlo otro, pero sabemos cómo funcionan las cosas. Claro. ¿Por qué? Porque y ahí viene toda una discusión que tiene que ver con la objetividad, pero no es el caso de esa discusión acá, pero sí por los intereses. O sea, muchas veces la realidad, esta realidad tan, ¿cómo se llama? La única verdad es la realidad que plantea el general, no es así. En realidad la única verdad es la que plantean los que tienen la posibilidad de decir cuál es la realidad. El que marca la cancha, ¿no? Exactamente. Entonces es necesario que nos juntemos, nos organicemos para decir, no, bueno, la verdad acá es la realidad, pero la realidad es la que nosotros construimos hoy y mañana, lo construimos cotidianamente. Y decir, bueno, acá lo que nos trajo esta inundación son esto y estas cosas, y además hay responsabilidades, aparte de las responsabilidades claramente políticas de los distintos gobiernos, los distintos niveles de gobierno, están las responsabilidades de lo que mencionaba yo al principio, de los que especulan con la vida de los demás, y especulan no solamente inmobiliariamente, sino con nuestra alimentación, con los precios, bueno, con una serie de cosas, porque creen de que como la única verdad es la realidad, esa verdad es su realidad, y es la realidad, vuelvo a insistir, de los ricos y de los poderosos que administran y gobiernan. Bien. A través de las tragedias van quedando claras algunas cosas, lamentablemente a través de las tragedias. Cerramos este bloque con lo último que tenemos porque nos vamos ya casi. A Lanús vamos. Vamos a Lanús. Provincia de Buenos Aires. Vamos a Lanús. Así, Presidenta, la escuchan muchísimas personas también. Viajamos imaginariamente hacia Lanús porque vamos a inaugurar, en realidad vamos a hacer el lanzamiento del complejo habitacional Nueva Valentina Alsina, Presidenta. Ah, qué lindo, qué lindo. Hola, Darío, ¿cómo estás? Contanos qué estamos inaugurando hoy, por favor. Nuevo Valentina. Ah, ah, es la gente ya. Es la gente de Electroingeniería que están haciendo un complejo habitacional bajo la forma... Dale, contalo vos. Estamos convencidos de que fue un centro clandestino de detención, de fusilamiento y de enterramiento de personas. Hoy una empresa, un emprendimiento privado ha decidido en nuestro distrito, en Lanús, la construcción de 850 departamentos. Estamos convencidos de que fue un centro clandestino de detención, de fusilamiento y de enterramiento de personas. Primero porque de verdad tiene un impacto. Nosotros venimos desarrollando con un criterio de planificación urbana distintos centros, focos de desarrollo urbano. En distintas partes de Lanús. Eso, que es el ingreso a la provincia de Buenos Aires y particularmente a Lanús, para nosotros era un ingreso que tiene que tener la belleza, el impacto, el desarrollo, el mejoramiento urbano que merece un lugar que pasada a capital entra. De verdad, era un lugar degradado. Estamos convencidos de que fue un centro clandestino de detención, de fusilamiento y de enterramiento de personas. Pásame con alguno de los empresarios, por favor, si están presentes ahí. Allí vamos a encontrar espacios verdes, espacios múltiples, quinchos, piletas, espacios verdes para los chicos, para adultos, todo lo que normalmente se diseña para niveles de ingresos más altos. Estamos convencidos de que fue un centro clandestino de detención, de fusilamiento y de enterramiento de personas. Yo no lo promuevo. Nosotros lo que hacemos es formar parte de la planificación. Esos son privados entre privados. Pero eso... los carteles mismos del proyecto dice auspicia Municipalidad de Lanús. Y por supuesto que no tengo ninguna inhabilitación. Primero, ni yo estoy ahí, ni mi hermano está ahí, o sea que nosotros no tenemos más nada que ver. Hace muchísimos años en esa inmobiliaria y digo, es un negocio entre privados. Excelente, excelente. La verdad que lo felicito porque es un emprendimiento... Excelente. Muy bueno. Gracias, Lanús. Muchas gracias. La lucha que nos parió. Último bloque de La Lucha que nos parió, programa de Hijo en La Plata. Y en Barrio Obrero, Valentín Alsina, partido de Lanús, vamos a estar este lunes acompañando a la Comisión de Vecinos de Campomar, que escuchamos ahí algunos datos alrededor de esto. Un predio de una ex fábrica textil en la década del 70 que estaba abandonado y que en connivencia entre la empresa Electroingeniería, una de las que más obra pública recibe de parte del Estado Nacional kirchnerista, y el intendente Darío Díaz Pérez, que tiene una inmobiliaria que va a vender esos departamentos donde así se va a hacer ese predio, por más que él diga que no. Bueno, la Comisión de Vecinos está denunciando que ese emprendimiento inmobiliario, hablábamos de especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera, wow, nuevamente presente, ese emprendimiento se está haciendo sobre un predio que hay suficiente información aportada a la Cámara Federal de La Plata para... por lo menos investigar hasta las últimas consecuencias si se trató o no de un centro clandestino de detención durante la dictadura. Hay varias resoluciones de la Cámara sobre un pedido de no innovar sobre el predio, pero en realidad la Cámara vino cediendo. Uh-huh. Los jueces Vallefín, Comparey, Pasilio, Reboredo, Nogueira, Calitri, vinieron cediendo entre la empresa Electroingeniería, Rising Sociedad Anónima, es una de sus firmas. Y lo último que quedó es que la empresa va a seguir avanzando con la obra. Y claro, si encuentran algo, es, le van a avisar a la Cámara. O sea, los tiempos los viene poniendo la empresa sobre, uh-huh, ese predio y no finalmente la justicia sobre la empresa. Así que, para seguir este tema, vamos a estar el lunes presentando nuestro libro en la Escuela Media que funciona ahí dentro del predio, ¿no? En la calle Liniers 3225, Valentín Alsina, partido de Lanús. Vamos a estar dando una charla en el espacio de la escuela sobre los sitios de memoria, sobre los desastres de sitios de memoria que se vienen haciendo. Tenemos varias experiencias, asadito en la ESMA, propuesta de museo dentro del casino oficiales de la ESMA, museo del horror aquí de Scioli en Arana, BIM 3, donde hoy funciona la Universidad de La Plata. Así que bueno, vamos a estar junto con la gente de la Comisión de Vecinos de Campomar el lunes, ahí en Valentín Alsina. Y lo otro que es importante, esta actividad que también es apoyando la presentación de una lista de unidades de la izquierda dentro de lo que este lugar allá en Campomar, que también en el mes de mayo se vienen las elecciones de toda, en el ámbito docente. En el ámbito docente, y es muy importante porque hoy por hoy lo que estamos viendo es que la unidad de la izquierda, de toda la izquierda, muy amplia, y en contra de los que siempre habitualmente hacen fraude y quienes son los que durante los últimos años han llevado a la educación a un nivel de prosperidad bastante importante. Así que también, aparte de presentar el libro, aparte de apoyar lo que está pasando ahí en Campomar, también el apoyo hacia los sectores de izquierda, de los docentes que se están empezando a organizar y a tomar la iniciativa nuevamente. Veremos si el barbudo se deja ganar las elecciones ahora en el mes de mayo. Agradecemos a todos los que se comunicaron y estuvieron. Luciano Di Croce y María Isabel Prigione Greco en la producción. Pato, nos vemos el sábado. Nos estamos viendo el sábado. Saludos a todos, a todas. Adelante, adiós. Hacemos la lucha 2013. Julio César Avincheto, Patricio Enríquez Rodríguez, Luciano Di Croce, María Isabel Prigione Greco. La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. La lucha que nos parió.